Nosotros ya lo tenemos terminado el hogar del jubilado, a falta solamente del equipamiento, ¿no? El equipamiento que este tipo de locales necesita. La obra total nos ha costado 472.000 euros y esa obra ya se asumió antes del inicio. 36.000 euros daba el Plan Foral de Obras y Servicios, 300.000 el Instituto Foral de Bienestar Social y 135.000 el diferencial lo ponía el Ayuntamiento. El Ayuntamiento, por lo tanto, ponía el 29% del coste total de la obra que se ha hecho en esa lonja y el 71% la Diputación desde dos departamentos. Claro, en este momento nos olvidamos que esa lonja el Ayuntamiento la ha comprado y esa lonja nos ha costado 492.000 euros, lo que quiere decir que el coste total del hogar del jubilado son 964.000 sin el equipamiento, de los cuales el Ayuntamiento ha pagado dos tercios. Y tenemos que poner un poco de orden en las cosas. Si nosotros hemos hecho esto para librar Villafé y que sea la sede de la cuadrilla, hemos hecho, necesitamos por parte de la Diputación más ayuda. Hay que poner un orden en estas cosas, vuelvo a repetirlo, porque es importante. El Ayuntamiento de Amurrio ha asumido hasta este momento dos tercios del total de lo que cuesta, lo ha costado la lonja, más la hacer la infraestructura de la lonja, con todos sus departamentos y todas sus zonas a habitar por los señores jubilados. El tema que nosotros tenemos ahora es que tenemos que hacer el equipamiento, tenemos que hacer pues la sala de conferencias y proyecciones, que cuesta 36.000 euros, tenemos que hacer la cocina, tenemos que hacer el equipamiento, el equipo de música y de proyección y otra serie de cosas que al final suman 130.000 euros. Y queríamos que aquí participe la Diputación. Ese es el principal problema que queremos, y yo he estado, me he personado en la Diputación antes de terminar el año 2009 y hablé de que una parte pagaría el Ayuntamiento y otra parte pagaría la Diputación. Y bueno, con esa idea, antes de terminar el año, me vine para Amurrio. ¿Cuál es mi sorpresa? Que ya tengo una reunión con la diputada y me dice que no tienen absolutamente nada para hacer frente a estas 130.000 euros que cuesta el equipamiento. La verdad es que no me parece de recibo. Si nosotros hemos gastado ya 627.000 euros de los 964.000, dos tercios, que ahora en estos 130.000 euros finales tengamos que hacerlo solos. Yo creo que la Diputación debiera de estar, ya está bien, se oye por ahí, yo lo oigo comentar, lo veo escrito, de que el hogar del jubilado de Amurrio lo ha hecho el Plan Foral de Obras y Servicios. Bueno, el Plan Foral de Obras y Servicios me da lo mismo, que eso puede ser un error, que lo ha hecho la Diputación, en una palabra. La Diputación ha hecho dos tercios de lo que ha costado eso hasta este momento. Y ahora le pedimos que participe en 130.000 euros, nada más. Eso es. Y vamos a ver, voy a seguir insistiendo a ver si consigo que aquí podamos repartirnos este resto que queda. Pero esa es la realidad en números y en actuaciones y en todo.